Aquí comienza Torta Vegana. Un programa de radio para escuchar con el corazón y llevar a la acción. En la producción y conducción, Vero McLennan. En la musicalización y puesta en el aire, India Azcárate. Con ustedes, Torta Vegana. Torta Vegana, la opción que ya no puede faltar en ninguna kermés. Hola, hola, hola, hola. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Acá estamos, pero con mucho entusiasmo, con muchas ganas de compartirles este programa del día de hoy, 21 de mayo de 2024, que además va a estar reiterándose el sábado a las 15 horas por acá mismo por Radio Kermés. Nos pueden escuchar por internet, www.radiokermés.com. Estamos con India Azcárate. Hola, India, ¿cómo estás? Eso, feministas y antiespecistas, de eso va este programa. Un programa que se llama Torta Vegana y que estamos ya en nuestra segunda temporada y que tenemos muchísimas cosas y todo tiene que entrar en esta hora. Lo primero que les voy a decir es que dentro de unos instantes vamos a tener una entrevista que nos enorgullece muchísimo. Vamos a estar conversando con Jesusa Rodríguez desde México. Nos vamos a poner en contacto con ella en unos minutos nada más. Y así que quédense porque va a estar imperdible seguramente. Y quiero compartirles dos informaciones. Por un lado, una invitación, porque inauguraron la antesala del Aula Magna de la Universidad Nacional de La Pampa una muestra artística que me pareció maravillosa. Estuve en la inauguración. La muestra se llama ¿Qué hiciste con el amor mientras el otro sufría? Ya con ese título es conmovedor, muy conmovedor. Y además, quienes participan de todo esto es el dispositivo grupal del Hospital de Día La Molas y organizado y llevado adelante por Proyecto Obrante. Así que, bueno, es un diálogo que mantienen, un diálogo poético con Cito Lema, que es justamente el autor del título de esta frase, ¿qué hiciste con el amor mientras el otro sufría? Una pregunta que nos interpela como sociedad y tema sobre el que siempre hablamos, ¿no? Desde Radio Kermés y en particular en este programa también. Así que vayan a visitarla porque está muy, pero muy buena. La otra cosa que quiero decirles es que vamos a tener sorteo de locro porque este sábado es 25 de mayo. Mayo es el mes de la revolución, no es el mes del pacto ni de la refundición de Argentina, es de la revolución. Así que anótense para este sorteo que cuando terminemos el programa vamos a decir quiénes son los ganadores. Le agradecemos muchísimo a Amarela, que es Amarela quien nos está poniendo a disposición estas dos porciones de locro vegano. Obviamente, no hace falta ni aclararlo. Encuentran a Amarela como Amarela con doble L punto SR de Santa Rosa en Instagram. Allí tienen toda la información sobre este restaurante que tiene un montón de opciones veganas a disposición de ustedes y que queda ubicado en Alvear 38, así que, perdón, en Sarmiento 137. Así que muchísimas gracias a Amarela por este regalo que nos hacen, porque además surgió de ellos, decir, che, ¿qué les parece si sorteamos un par de porciones entre la audiencia vegana de este programa Torta Vegana? ¿Qué tienen que hacer para participar? Escribirnos un mensajito. Si nos ponen aguante Torta Vegana, mucho mejor, por supuesto. Si lo mandan con audio, más todavía, porque nos encantan escucharles las voces de ustedes. Y se pueden ganar dos porciones de locro vegano para tener esta comida riquísima el sábado. Y gracias nuevamente a Amarela por este regalo. Así que escríbanos. ¿Dónde nos escriben? Al WhatsApp de la radio. Agéndenlo. Es 2954-337866. 337866. Y si no, también, si ustedes ingresan a nuestra página, que se llama radiokermés.com, arriba, a la derecha, hay un rectangulito que dice Escucha en Vivo. Cliqueas ahí y además de escuchar en vivo la radio por la compu, por el celu, se abre el chat público abierto y popular de Radio Kermés. Y nos escribís ahí tu nombre, cómo termina tu DNI, los últimos tres números, para participar de este sorteo. Dos porciones de locro vegano de Amarela. Y además tenemos a una auspiciante que se ha comunicado con nosotros, que es Sabor Veggie. Porque Sabor Veggie nos hizo una propuesta muy interesante. Van a escuchar a Yane, que nos invita a hacer lo siguiente. Escuchen. Hola, ¿cómo están? Soy Yane de Sabor Veggie. Quería comentarles que este sábado 25 de mayo vamos a hacer locrito vegano. ¿Qué contiene nuestro locro? Sofrito de vegetales, zanahoria, calabaza, zapallo cabutia, porotos negros, alubias blancas, arvejas enteras, trozos de seitán a cuchillo, chorizos y salchichas tipo parrillera. Acompaña una empanada criolla más salsa picante. Para reservar se pueden comunicar a nuestro WhatsApp 2954-322811 o Instagram @sabor.vegi. Se retira por nuestro domicilio en Nautarda 285 a partir del mediodía o hacemos envíos con cadete. El valor de la porción es 5.000 pesos. Nombrando en tu mensajito el programa Torta Vegana, tenés un 10% de descuento. Le mando un gran abrazo a toda la audiencia. Aguante Torta Vegana. Buenísimo, muchas gracias, Yane. Les repito el número de teléfono, 2954-322811. Encarga tu porción de locro a Sabor Veggie y si mencionás a este programa Torta Vegana, tenés un 10% de descuento. Impresionante, maravilloso. Bueno, dicho todo esto, nos vamos a ir ahora a nuestro primer tema musical y nos vamos a preparar para nuestra entrevista. Vamos a escuchar a Liliana Felipe y a quien será nuestra entrevistada, Jesusa Rodríguez, cantando A Su Merced. Para todo el que disfruta de la verdura y la fruta, va este danzón dedicado a su merced el mercado. Son bien fresas que la vulgar mandarina se siente tan, tan querida. Y aconsejadas las cunas por la perfida manzana, se agarraron de botanas a las pobres aceitunas. Todo pasa. Hasta la ciruela pasa, todo pasa, hasta la ciruela pasa. Señoras, no sean frutas, que todas somos sabrosas. Aquellos se sienten reyes, pero son puros mameyes. Uy, qué finas mis vecinas, se burló el prieto zapote. Luego criticó al membrillo, que es como un gringo amarillo. No sea usted tan chabacano, contestóle la granada. zapote prieto y nadie me dijo nada. Todo pasa, todo pasa. Hasta la ciruela pasa. Es activista, antiespecista, directora de teatro, actriz, artista de performance, funcionaria mexicana, miembro del partido Morena, ex senadora de la República desde el año 2018 hasta el 2021, actualmente asesora de medio ambiente de la presidencia, que está a cargo de Andrés Manuel López Obrador. Ella se llama Jesusa Rodríguez y nos está escuchando. Hola Jesusa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿cómo están? Bien, muy bien, Jesusa. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. Te trastocamos mucho la agenda, ahí son las 6 de la tarde, ¿no? Sí, es muy buena hora, estamos aquí con calorcito, pero muy tranquilas. Bien, bárbaro. Bueno, desde esa casita que tiene un montón de integrantes, ¿no? Ya sé, porque en esa misma casa estuvimos charlando con Liliana Felipe y nos contó sobre esa maravillosa familia multiespecie que tienen. Sí, ahora tenemos una familia de cuervos, ya van a la tercera generación, también una familia de correcaminos y una familia de liebres, que es la que más nos ha sorprendido estos últimos días, porque en general aquí viven unas 6 burros, los borregos, la perra. Claro. Pero hay una liebre preciosa con sus hijitas. ¡Ay, qué maravilla! Es tan enternecedor, es tan lindo, tan emocionante imaginarnos, ¿no? Así que, bueno, gracias por compartirnos ese paisaje con tus palabras y un poquito sentimos que estamos por ahí, Jesusa. Bueno, la idea de esta charla es eso, que charlemos, que nos conozcamos y que fundamentalmente podamos hablar sobre una parte importante de tu vida, que tenés muchas partes importantes de tu vida, como en esta brevísima presentación que hice sobre todas las ocupaciones y cosas que tenés adelante. Fundamentalmente nos interesa tu conexión con el antiespecismo, con el veganismo, con el feminismo. ¿Cómo fue que apareció todo eso en tu vida? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Fue por un hecho puntual? Contanos un poco ese proceso, Jesusa. Bueno, pues en general la vida con Liliana es una vida muy revolucionaria porque ella pues es una mujer siempre en dinámica, siempre va cambiando, siempre piensa nuevas cosas y inventa y crea nuevas músicas, nuevas canciones. Siempre tiene alguna preocupación urgente. Uh-huh. Entonces, desde que la conocí hace apenas 44 años, estamos juntas, siempre fue un motivo de movimiento rápido, de resolución inmediata. Todo es urgente en la vida de Liliana y eso a mí me parece muy bueno, aunque a veces es muy complicado porque es urgente cada segundo, pero también tiene mucho sentido porque desde que la conocí me di cuenta que había otra manera de vivir, que había una forma de ser menos ególatra, de ser menos narcisista, de que el mundo visto hacia uno mismo, una misma, es muy aburrido. Entonces comenzamos a trabajar y a vivir juntas, imagínate, hace 44 años, yo tenía 25 años, ella 26. Éramos pues muy jóvenes y teníamos ganas de hacer muchas cosas y siempre una de las preocupaciones más fuertes que tuvimos fue pues la tristeza de los demás, porque nuestra vida ha sido un regalo, o sea, el hecho de encontrarnos hace tantos años, de ser dos mujeres independientes, nunca hemos tenido que someternos a ningún trabajo obligatorio. Tampoco nos hemos sometido nunca a trabajos por encargo. Siempre hemos hecho pues lo que nos ha dado la gana y eso es un privilegio muy grande como para no darse cuenta de la tristeza de mucha gente que no puede vivir de esa forma. Entonces siempre nuestro trabajo estuvo dirigido precisamente a las injusticias, a tratar de enfrentar la injusticia y a tratar de enfrentar la desigualdad, el desequilibrio, hasta que, digamos que después de muchos años de trabajar por la cuestión de los desaparecidos, por justo la hermana de Liliana que fue desaparecida, ella y su cuñado, por la Junta Militar Argentina, pues ya eso te marca la vida. Entonces siempre, siempre luchábamos mucho en función de la desaparición de personas, con el grupo de hijos, con las madres de Plaza de Mayo, siempre era una preocupación continua. Pero llegó un día en el que la preocupación se amplió un poquito más. Fue hacia el año 2012 que de pronto nos dimos cuenta que esa injusticia que se ejercía sobre las demás personas también se ejercía sobre las demás especies. Y fue ahí donde empezó otra etapa de nuestra vida completamente distinta, y ahí comenzamos a estudiar lo que era el especismo, qué tanto dolor causaba, y nos asombró como si se abriera una puerta completamente nueva en la forma de percibir el mundo, y nos dimos cuenta de que habíamos vivido en un error toda nuestra vida. Que no darse cuenta de lo que le hacemos a las otras especies y a los demás animales era una forma de no mirar nada, de no querer estar al tanto de nada. Porque si hay una injusticia grande, es la que hacemos en contra de las demás especies. Y ahí comenzó una vida ya muy diferente para nosotras. Ya vivíamos acá en el campo y ahí nos dimos cuenta de que teníamos muchos años de estar equivocadas y comenzamos a tratar de reparar los años de tristeza que le habíamos provocado a tantos miles de animales. Entonces, podría decirte que hace 12 años que nuestra vida se llenó de luz y también de mucha angustia, de sentir que vivimos en un mundo que no nos escucha, que nuestra preocupación le importa a muy poca gente, y vemos venir una sexta extinción y un calentamiento global y una especie de suicidio colectivo humano, sin querer de ninguna manera enfrentar lo más obvio, que es que mientras maltratemos, explotemos y hagamos sufrir de esta forma a las otras especies, no tenemos ningún futuro, vaya, ni tampoco ningún derecho a seguir sobre el planeta. Estamos sobrando quienes no nos hemos dado cuenta de esa injusticia. Quienes hemos transitado esa experiencia, lo único que lamentamos, lo que más lamentamos, es no haberlo hecho antes, ¿no? Y después la impotencia que vos recién reflejabas, el no ser escuchadas, ¿no? Por las otras personas. Pero claro, de todas maneras, le vamos buscando la vuelta y en cada espacio que ocupamos tratamos de llevar adelante este mensaje para llegar a nuevas personas a que también atraviesen ese mismo proceso. El hecho, Jesusa, de que vos hayas tenido y sigas teniendo una importante participación en lo que es el ámbito político partidario, ¿te ha permitido poder hacer cosas en ese sentido? Sí, mira, obviamente a nivel político en el mundo entero es un déficit tremendo la construcción de derechos hacia las otras especies. Hay un déficit global, no es nada más México el que no tiene políticas públicas correctas. Apenas estamos viendo que Costa Rica está cerrando sus zoológicos y es como pues, el primer país en el mundo que lo logra. Es decir, hay un atraso como si habláramos de esclavitud humana, ¿no? Uh-huh. Parecería que no hemos todavía sobrepasado ni siquiera el momento de la esclavitud humana y seguimos viviendo encima de los demás animales en el mundo entero. En México no es diferente. Los animales siempre están perdiendo frente a la derecha o frente a la izquierda. Uh-huh. No hay políticas públicas reales para parar los mataderos, para abrir los zoológicos y mandar a los animales a los santuarios. no hay políticas para parar los laboratorios de enorme sufrimiento para los animales. No hay, hay algunas luchas que se van haciendo contra la tauromaquia y cosas que ya debieran estar superadas hace siglos. Entonces es muy difícil la participación política cuando ves que aún la gente más progresista y de izquierda no puede asumir el tema o no puede ni siquiera nombrarlo. Porque digamos, temas como la eutanasia o la muerte asistida, que son tan importantes, todavía en México se tocan con mucha cautela. En el caso del animalismo, por eso a mí me interesó y acepté ser senadora de la República, para ver qué posibilidades había realmente de hacer transitar una iniciativa de derechos para que los animales dejaran de ser considerados cosas, es decir, lo más elemental. Uh-huh. Y sí, efectivamente presenté una iniciativa que formulamos con mucha gente, colaboraron en ella gentes muy importantes como los juristas de Toulon, uh-huh. Corinne Peluchón de Francia, también Juli Busqueta de Neuquén, abogadas mexicanas, en fin, tomamos una serie de referentes para que pudiera ser una iniciativa que sí transitara y que sí planteara lo verdaderamente elemental, esencial, sin poner en vilo la economía de un país y todas esas cosas que te dicen que se ponen en vilo si planteas algo así, y tampoco transitó. Quiere decir que hay una resistencia feroz por parte de la gente, no solo de los políticos, sino también de los ciudadanos, de aceptar un hecho elemental, que nos hemos equivocado en nuestra forma de alimentarnos, que nos hemos equivocado en la forma de relacionarnos con las otras especies y que eso nos está llevando al colapso. Pero eso no lo queremos ver, no lo queremos enfrentar, y una política pública que no enfrente eso en este momento, pues es una política pública atrasada y equivocada. O sea, hay que decirlo tal como es, aunque suene tremendamente difícil de aceptar. Pero es tan obvio que aquí estamos viviendo los grandes huracanes, los calores, los desastres climáticos, y aunque no los hubiera, aunque no fuera una amenaza para el planeta entero que se siga comiendo carne, o eso que le llamamos carne, los cadáveres de los animales, si no fuera una amenaza para la salud humana, si no fuera una amenaza para la especie, ya valdría la pena hacerlo, porque es justo, porque los animales tienen tanto derecho a vivir como cualquiera, y que nosotros también somos animales y tenemos derecho tanto a vivir nuestra vida en plenitud como una gallina o como una vaca o como una cerda. Entonces, si no queremos ver esto es porque no queremos ver nada y vamos derecho al abismo, olímpicamente, con gran felicidad o con mucha tristeza más bien. Esto siempre pienso que tiene que ver con detectar nuestros privilegios, los que nos hemos creado, ¿no? Que muchas veces hablamos de privilegios desde el feminismo, pero a veces siendo feministas inclusive, cuando mencionamos la cuestión de los privilegios que nos otorgamos como especie por encima de los otros, qué difícil que es darnos cuenta de que así como no queremos ser oprimidas, tampoco deberíamos querer ser opresoras, ¿no? Es una imagen muy fuerte que también genera mucha resistencia. Jesús, ¿a vos hacés también un paralelismo o una conexión con esta forma de alimentarnos por estas latitudes que tiene que ver con el colonialismo? Claro. Sí, mira, yo creo que podemos ver el tema desde dos ángulos muy claros. Uno puede ser el ángulo práctico de la vida diaria. Basta ver sufrir y morir a una vaca, ver cómo sus terneras sufren y cómo una vaca va a llorar el resto de su vida la pérdida de una ternera, cómo una madre va a llorar la pérdida de su hijo toda su vida. La cosa pragmática, elemental, directa, y la otra que es, digamos, el sistema teórico de pensamientos filosóficos que van desde el feminismo, donde creo que muchas de las mujeres despertaron a una nueva realidad, sin duda, pero que ya fue muy trascendido también por el por el antiespecismo. Yo creo que es un feminismo, si no es antiespecista, es un feminismo que sigue sirviendo al capitalismo y al colonialismo, no sirve para nada. Si no, el feminismo se trasciende hacia el antiespecismo. Pero incluso yo diría ya a nivel teórico que una filosofía posthumanista es la que realmente es una filosofía de nuestro tiempo. Si entráramos en el plano teórico de esto que estamos hablando, yo creo que ha llegado el momento que los seres humanos entiendan que uno, no somos el centro de la Tierra, ni del mundo, ni de la creación, y que salirte del centro no solamente te abre una gran cantidad de posibilidades de vida y de expandir tu mente, tu alma y tu espíritu, sino que te hace vivir de una forma sencillamente más feliz, más simple y más justa sobre la Tierra. Entonces, yo sí creo que el posthumanismo filosófico plantea esta idea de ya derruir toda esta idea de las dualidades, de las jerarquías, todas esas cosas que nos inventamos para seguir viviendo por encima de los demás, seguirse sintiendo superiores, seguir apoyando un sistema económico opresor, injusto, seguir apoyando un mundo encima de los inocentes, y eso yo creo que no te deja vivir en paz, aunque lo asumas como así es la realidad, pues es una realidad muy pinche, o aquí le diríamos pinche, pero no sé cómo lo diríamos allá, es una realidad muy pobre, muy elemental. En cambio, un mundo dinámico en donde todos los días estás recreando tu vida, en donde amaneces todos los días para hacer florecer tu corazón, para hacer trascender tu espíritu, pues es un mundo en el que tienes que estar con los ojos abiertos y con el corazón expuesto a la vida cotidiana. Cualquier persona sabe que un animal no es un objeto. Digamos, es lo más práctico y lo más obvio que tenemos al frente. Y sin embargo, las leyes te dicen, sí, los animales no son objetos, pero los vamos a tener que tratar como objetos porque así son las cosas. Entonces, este sistema colonialista lo tenemos metido en la mente y somos nosotras mismas las que colonizamos a las otras especies. Entonces, yo hablo de que actualmente los estudiosos le llaman a este el periodo del antropoceno. Uh-huh. Bueno, yo le digo el antroposelfie, porque veo a miles de personas sacándose fotografías de sí mismas y usando sus teléfonos para mirar el mundo a través del teléfono siempre. Y una cantidad de personas completamente secuestradas por las pantallas, olvidándose de que al lado tienen un plato con el cuerpo de otra especie, con el cuerpo de otro ser que también quería vivir su vida en plenitud. Entonces, esa es una forma de colonialismo pavoroso que ejercemos todos los días en nuestra mesa, en el lugar quizás más sagrado que es el lugar de los alimentos, puesto que lo que nos metemos al cuerpo, pues es, si no es lo más sagrado que tenemos nuestro cuerpo, pues no sé qué puede ser más sagrado. Y si le metemos cadáveres, angustias, agonías, tristezas, esclavitudes, pues eso es lo que será nuestra vida, una vida triste y pobre. Pero me resulta muy extraño que esto no sea obvio para el resto del mundo. A lo mejor hace 20 años será más difícil darse cuenta. Ahora la información fluye y creo que toda la gente lo sabe, pero es muy fácil no querer saberlo. Es muy fácil no querer saberlo, hay muchos intereses económicos, hay una forma de funcionamiento capitalista que tiene enormes intereses en que esta situación no cambie. Son un montón de factores en los que influye también la manera en la que nos educan, ¿no? Es como una tradición que siempre se hizo así, se va pasando de generación en generación la misma manera, pero cada vez hay un crecimiento más grande de toda esta sensibilidad, de toda esta filosofía. antiespecista y de poner en jaque este antropocentrismo del que hablabas, Jesusa. Estamos hablando con Jesusa Rodríguez, le digo, a quienes estén escuchando la radio a partir de este momento. Y pensaba, a partir de esta incursión tuya en la política, actualmente sos asesora en el área de ambiente de la presidencia. Hay muchos ambientalistas que no son antiespecistas. A mí esto también me suena como muy raro. Pero bueno, ¿podés también dejar tu impronta en ese ámbito? ¿Has escuchado tu mensaje? ¿Cómo te sentís, digamos, por el resto de las personas con las que vos trabajás, que están en política y que seguramente no llevan adelante esta filosofía de vida desde lo personal? ¿Sentís que se va logrando algo? ¿Es la política el camino que tenemos que elegir quienes hacemos antiespecismo para cambiar esta realidad o es una de las tantas? Mira, yo creo que es una de las tantas, pero que hay que tomarlas todas. Siempre he pensado que para transmitir esta información que es tan útil para cualquier persona, hay que usar todas las formas posibles. Yo creo que ser ambientalista y no ser antiespecista es un oxímoron, uh-huh. Es un absurdo. Tal cual. Y sin embargo, hay muchísimos ambientalistas que no son antiespecistas todavía. Pero creo que cuando te enteras de los datos, cuando te llegan los datos duros de lo que le estamos haciendo al planeta y de lo que el hecho de maltratar y explotar a los animales le hace al planeta, pues no te queda más que reconocerlo. Es decir, yo lo que veo es cuando un ambientalista no es antiespecista es porque está manipulando las cifras para su conveniencia, porque no hay manera de escapar de los datos, son clarísimos. Sabemos perfectamente que la transición proteica es lo más importante en este momento en el planeta, que 8,000 millones de personas carnívoras van a arrasar con las demás especies sin lugar a dudas. Es decir, los datos científicos son evidentes. Entonces, ¿por qué no ocurre que se responda a esos datos? Bueno, por una disonancia cognitiva o una necesidad de negar la realidad. Entonces, claro, es frustrante cuando ves que hay ambientalistas que no incluyen el tema en su vida. O sea, es incomprensible para mí a estas alturas. Yo ahora estoy trabajando en un área, digamos, muy importante para mí, porque México pasa por un momento, creo, y me es triste decirlo, pero exactamente inverso que la Argentina. Aquí tenemos el gobierno que esperamos toda nuestra vida. Uh-huh. Ustedes tal vez tienen en este momento el gobierno que jamás pensaron tal que cual. Iba a ocurrir y que jamás pensaron que iba a llegar un hombre enfermo y loco que da miedo y que saca un ¿cómo se llaman estas máquinas? Motosierra. Sí, yo me acuerdo que los que traían motosierra en las películas de terror, pues eran los asesinos. Uh-huh. Pero la motosierra a mí también, la motosierra de Milei me remite a algo muy importante, que es la tala de árboles. Uh-huh. Finalmente la motosierra por sobre todo se usa para talar árboles. Y es uno de los fenómenos más graves que está ocurriendo en el planeta. La tala de árboles, por eso no hay lluvia, por eso tenemos los calores que tenemos, etcétera, etcétera. Ya sabemos cómo afecta la tala indiscriminada para crear campos de alimento para el ganado o espacios para el ganado. Uh-huh. Entonces, es obvio, o sea, la motosierra de Milei me resulta muy simbólica porque es como justamente el símbolo de un hombre talador de árboles, que es lo que yo creo que Milei le está haciendo a la Argentina, está acabando de raíz con la cultura, con la educación, con la ciencia, con incluso con el alimento, porque ya veo que allá en Misiones hay un gran movimiento por hambre, sí. Y la Argentina está a punto de reventar por hambre, o sea, ¿cuándo se iba a necesitar esto, no? Pero en México estamos viviendo exactamente lo opuesto. El gobierno que yo esperé toda mi vida y que pensé que nunca iba a llegar, pero porque era una utopía, era un sueño. Y entonces, en este gobierno, que para mí es un sueño, pues falta precisamente dar el paso antiespecista, falta dar el paso de la política pública que pueda llegar a darle la información a la población, una información tan elemental como es que hay que comer basado en plantas y que eso te resuelve toda tu vida, resuelve la vida del planeta y de tu entorno y de todos los demás. Pero en este momento yo estoy trabajando con comunidades indígenas. Ajá. Mi trabajo central es una cosa que llamamos el Plan de Paz y Justicia para las comunidades chichimecas y otomíes, que son las comunidades de este lugar en donde vivimos ahora Liliana y yo, que uh-huh. es el semidesierto de Querétaro y de Guanajuato. Entonces estoy trabajando con directamente con las comunidades indígenas, y para mí ese es el trabajo más importante, y creo que encuentro mucho más sensibilidad en las comunidades indígenas respecto del tema de los animales que en las comunidades urbanas okay. occidentalizadas. Uh-huh. Y encuentro que, por ejemplo, ya nuestros encuentros continuos que tenemos con las autoridades indígenas son basado en plantas todo. Bien. Ya no hay uso de y explotación de animales en estos encuentros, uh-huh. lo cual no quiere decir que las comunidades indígenas no lo tengan todavía, pero ellos lo comprenden inmediatamente más rápido. Bien. Entonces, en ese sentido, sí, mi trabajo actual es infinitamente amable y generoso, porque tengo la oportunidad de estar en contacto con el México profundo, con lo que siempre soñé, que son las culturas más antiguas de México, que sobreviven en 15 millones de indígenas que hablan 69 lenguas. Entonces, México tiene esa fuerza en este momento. Estamos trabajando para ese México profundo y estamos dejando un poco atrás al México imaginario, a ese México capitalista, colonialista, superficial, y tratando de llegar a un México indígena que tiene raíces profundas en un mundo en donde no había vacas, ni cerdos, ni pollos, ni cabras, que los trajeron los europeos, y había un sistema milpa que consiste en un gran invento que uh-huh. México aportó al mundo, que es un sistema de cultivos mezclados, de manera que se potencian unas plantas a las otras. Claro. Siembras el maíz, pero lo siembras con frijol, con chile, con calabaza y con amaranto, y entonces esa tierra se nutre, se vuelve rica y además te da de comer. Con solo 20 por 20 metros, tú puedes alimentar a tu familia trabajando 4 meses al año y tienes 8 meses para hacer lo que se te antoje. Entonces, por ejemplo, hacer pirámides, dice el niño, ¿no? Claro. Sí. Entonces, es una maravilla, porque México por eso es un país trascendido, porque nuestras abuelas nos labraron en piedra los cimientos espirituales. Entonces, México es indestructible en ese sentido. Y ahorita estamos viviendo un momento extraordinario de gran luminosidad, de gran apoyo a la gente que nunca tuvo apoyo. Entonces tenemos una derecha deprimida, desesperada. Ahorita va a haber elecciones. Claro. Y tú ves a... Ustedes tienen elecciones el 2 de junio, ¿verdad? 2 de junio, exactamente. Uh-huh. Entonces Bien. Tenemos una derecha completamente frustrada. Y a mí me parece magnífico. Ya le tocaba a la derecha estar en el lugar donde tiene que estar siempre. Pero aún ahí, pues queremos seguir y convencer a nuestra próxima claro. presidenta de que se puede uh-huh. dar derechos. Claudia los... Sheinbaum, ¿no? Claudia Sheinbaum, claro. Que está posicionada dar... bastante bien, ¿no? Con respecto a Gálvez, que está como fuerza opositora. Digo, tiene, según lo que los sondeos, hay muchas expectativas de que el Movimiento de Regeneración Nacional continúe. Sí, definitivamente Claudia está más o menos ahorita 20 puntos arriba. Uh-huh. Estamos hablando de 20 millones de personas, pero yo creo que van a ser más, porque ahora la gente ya se dio cuenta. hace 6 años cuando fue la elección de Andrés Manuel. Uh-huh. Bueno, la gente decía, pues no lo conocemos, vamos a ver cómo resulta, pero ahora ya saben lo que es este gobierno. Entonces yo espero que haya un voto masivo por Morena y que la oposición pues sea realista y se dé cuenta de que cuando se apoya al pueblo, cuando se va a la mayoría, pues obviamente que la mayoría se da cuenta. O sea, yo siento que lo importante es que al fin ahora la derecha se va a dar cuenta que la realidad sí existe. Uh-huh. Y es algo que pues, ellos tienen que comprender, que cuando la realidad cambia, también cambia la mentalidad de un pueblo. Entonces México en este momento creo que va a demostrar y va a dar una lección de que sí se puede vivir mejor atendiendo a los más pobres, que sí se puede vivir mejor bajándole a los privilegios y a la acumulación excesiva de dinero por una élite rapaz, y que se puede vivir mejor, que un pueblo vive más feliz. Justamente hablábamos con Liliana hace un rato de la alegría de vivir y cómo, por ejemplo, Milei les está quitando a ustedes la alegría de vivir. Y eso es algo que es muy costoso para un país. La alegría es quizás lo único que te mantiene vivo. Y entonces, por ejemplo, vemos un proyecto, hablábamos de un proyecto muy bonito que está haciendo la Checha Merchan allá, sí, en Argentina. Sí. Es un proyecto fantástico que se llama Mi Olla, Mi Decisión, uh-huh, justamente llevando a las mujeres más pobres información de una alimentación, un veganismo popular, una alimentación basada en plantas, y de cómo eso te construye la vida, te da una gran alegría y te cambia tu manera de estar en el mundo y te da felicidad por sobre, uh-huh, todo, ¿no? Tal cual, tal cual. Entonces yo creo que la Argentina en este momento lo que necesita es alegría, es felicidad, uh-huh, y este señor de la motosierra la quiere arrancar esa alegría, pero no creo que pueda. Yo creo que Argentina se va a volcar en contra de este sujeto. Esperemos que sí, Jesusa. Es muy hermoso escucharte, saber que están transitando este gobierno que es el que querían, y pensaba en esa figura de la milpa que hablabas, ¿no? Donde los cultivos colaboran unos con otros, uno le da la guía, el otro le da la sombra, uno se alimenta de una parte de la tierra, el otro de la otra, y digamos hay como una comunidad y una ayuda mutua, y eso es lo que también pretendemos que podamos hacer también entre las especies. El día que descubramos como humanidad la milpa entre las especies, vamos a ser imparables y vamos a ser felices y vamos a vivir mucho mejor en armonía, ¿no? Que claro, eso es lo que estamos buscando. Claro, ya lo has captado perfectamente, porque la milpa en México, este concepto, esto no era solamente el cultivo combinado, es un concepto completo, claro, que es que hay que hacer milpa entre nosotros, milpa, entre las plantas, entre las especies, claro, uh-huh, así es. Jesús, ¿hay algo de lo que querías hablar y yo no te pregunté? Mira, creo que hemos hablado de muchas cosas. Yo insisto en que comunicarle a la gente que lean sobre posthumanismo, uh-huh, filosófico. Bien. Porque creo que es un pensamiento que vale la pena tener, leer sobre él en este momento de la situación humana como está. Creo que el posthumanismo nos da herramientas extraordinarias mentales y materiales para poder vivir de otra, concebir el mundo de otra manera. Bien. ¿Qué vas a hacer ahora cuando cortes la comunicación? Ay, bueno, pues mira, una es que estaba yo dibujando aquí unos dioses de la lluvia, porque estamos pidiendo lluvia. El país está muy seco desde hace varios años, la lluvia cada vez llega menos, y hay mucha desesperación por la sequía en México, y hay como una raíz muy profunda en los pueblos originarios de ceremonias de petición de lluvia. Se hacen en todo el país constantemente, y casi podría decir que los dioses de la lluvia son los más antiguos y los que más unifican a los pueblos originarios de México. Entonces, nos pidieron las comunidades indígenas de esta región que se hiciera un llamado a todo el país, y entonces organizamos 5 ceremonias de lluvia en todo el país, en 5 puntos cardinales, digamos, y ya solo nos faltan 2. Yo espero que para el domingo que terminamos la última allá en Ekbalán, en Yucatán, ya comiencen las lluvias y pueda crecer la vida que tanta falta nos hace. Entonces, estaba yo dibujando unos dioses de la lluvia, porque son maravillosos los dioses de los códices y de las esculturas mexicanas. Pero seguramente Liliana me va a arrastrar a jugar al ping-pong, porque ahora hemos iniciado, estamos adictas al ping-pong, que era un deporte que yo practiqué de joven, así fuertemente, profesionalmente, y ahora estoy un poco frustrada porque Liliana ya me anda ganando. Eso no lo voy a tolerar. Bueno, te mandamos acá con India, que está en la musicalización y en la operación. Te mandamos un abrazo muy grande para vos, para Liliana, que además ha sido el nexo para lograr esta entrevista. Como también nos ha ayudado aquí en Torta Vegana con otras personas a las que hemos entrevistado, y siempre contamos con su ayuda. Así que, bueno, las queremos mucho. Muchísimas gracias a ustedes que nos han invitado a platicar de estas cosas que tanto nos importan y que tampoco nos escuchan. Pero qué bueno que ustedes sean veganas, eso ya nos hace hermanas y nos hace felices, porque cada vez tenemos que ser más y sabemos que así va a ser, no va a quedar de otra. Si no va a quedar de otra. Tal cual. Bueno, abrazo enorme, suerte en ese ping-pong, que ganen una y una, para que estén felices las dos. Que ganes vos, Jesús, que ganes vos. Esta vez te tiene que tocar a vos. Bueno, abrazo enorme, y las admiramos, las queremos, y las seguimos, y esperamos que esta charla llegue a muchas otras personas, así que nos vamos a encargar de irlo compartiendo para que esta charla pueda llegar a muchos corazones y a muchas mentes, para que se hagan esa pregunta, ¿no? De a ver si no están viviendo de manera equivocada y si no podemos ser mejores personas cada día. Y una revolución maravillosa es la del antiespecismo y la del veganismo. Creo que es la revolución más grande que puede existir, y hacia ella tenemos que ir. Y confiamos en los pueblos originarios, y confiamos en las mujeres y en sus ollas, y seguramente va a venir por acá también esta revolución. Claro que sí, y que la torta siempre sea vegana. ¡Eso! Abrazo enorme. Chau, Jesusa. Bueno, hasta pronto. Hasta pronto. Chau. Y nos vamos a quedar escuchándolas, porque elegimos también otro tema de Liliana Felipe y de Jesusa Rodríguez, que se llama Sentirlo Todo. Así que bueno, a seguir disfrutando de ellas, que son maravillosas, hermosas, y las queremos mucho. Sentirlo todo de todas las maneras, vivirlo todo en todos los sentidos, ser lo mismo de todos los modos posibles al mismo tiempo. Yo quiero ser. Distancia que proponen tus besos, lo azul de un cerezo y una manera de comprender a Dios. Yo soy como el rey palomo, yo me la guiso y yo me la como. Yo soy moraleja. Yo soy como candidato, si no la gano, se la arrebato. Yo soy como kamikaze, frente a la procu me doy un pase. Sentirlo todo de todas las maneras, vivirlo todo en todos los sentidos, ser lo mismo de todos los modos posibles, al mismo tiempo. Yo quiero ser lo difuso. Sentirlo todo, ahí estaba la voz de Liliana Felipe y Jesús Rodríguez, que recién termina de charlar con nosotras acá en Torta Vegana. Hemos recibido un montón de mensajes. Bueno, Liliana Felipe, querida Veró, gracias por la entrevista. Me envió acá un link de un certamen para difundir entre fotógrafas y fotógrafos y fotógrafes. Así que le vamos a dar este material que me mandás, Liliana, a amigas fotógrafas para que lo vayan difundiendo. Y que participen, estaría buenísimo. Y ¿quién más nos escribió? Bueno, nos escribió Soriel y dice: ojo que tiró una posible cortina, ¿eh? Y que la torta siempre sea vegana. A mí me gusta como separador, como, ¿no? Jesús está diciendo: y que la torta siempre sea vegana, más vale que sí. Bueno, vamos a hacer el sorteo. ¿Puedo ya? ¿Sí? ¿Estoy habilitada? Bueno, vamos a hacer el sorteo entre las personas que nos escribieron. Yo creo que si nos escriben por nuestros celulares, por el celular de la radio, y nos escriben al chat público abierto y popular, por todos lados, yo creo que se merece ganar, ¿o no? ¿Sí? Bueno, el locro. ¿No tenemos ahí una fanfarria, una cosa? Bueno, el locro que nos ha donado dos porciones Amarela, que está ubicada en Sarmiento 137, es para Bárbara Ubran. Aplausos. Bueno, Barbie, el locro es para vos. Tenés que comunicarte con Amarela. En Instagram les encontrás como Amarela con doble L punto SR. La dirección es Sarmiento 137 y si querés hacerlo por WhatsApp, escribís al 2954-612411 y les decís: soy la ganadora del locro del programa Torta Vegana y listo. Yo ahora también les voy a escribir. Ahí está. Bueno, enterándose Barbie. Buenísimo. Me alegra muchísimo, Barbie, que seas la ganadora del sorteo. Y por otro lado, también nos preguntaban cómo hacen para hacerse del descuento del locro en sabor veggie. Vamos a reiterar la información que hoy nos pasaba Yane. Si quieren encargar a sabor veggie, lo que tienen que hacer para obtener el descuento es, cuando escriban al WhatsApp para hacer el encargue, mencionan que escucharon Torta Vegana. Y de esa manera tienen un descuento en la porción. El número de teléfono de sabor veggie es 2954-32-28-11. Ahí escriben y les dicen que son oyentas de Torta Vegana y que quieren el descuento y encargan la porción y van a tener un descuento del 10%. Le mandamos un beso muy, pero muy grande a Luli de alquimia.comidavegana, que también está preparando cosas riquísimas. Tiene las hamburguesas más grandes y sabrosas. Y tiene unas milanesas de seitán que también están buenísimas. Y tiene también chorizos veganos. Así que muchas gracias, Luli, por tu excelente producción y servicio. El número de teléfono de Alquimia es 2954-580304. Está ubicado en Asunción del Paraguay 440. pero por ahí es más fácil recurrir al Instagram, la encuentran como alquimia.comidavegana todo junto. Y también saludamos a toda la familia que hace alora.saludable, esta tienda que está ubicada en Alvear 38, una tienda de comestibles donde hay un montón de cosas que pueden ir a comprar para hacerse sus comiditas veganas, además de la fruta y de la verdura agroecológica, libre de tóxicos, que reciben todas las semanas. Encuentran todos los garbanzos, lentejas, lentejones, lo que gusten para nutrirse con comidas riquísimas. Y a mí siempre se me hace agua la boca cuando llega el momento, viste, que tengo que hablar de los auspiciantes, viste, que siempre me empieza a pasar lo mismo. Bueno, alora.saludable está en Alvear 38 y el teléfono es 2954-80-93-59. Bueno, muchas gracias a todos nuestros auspiciantes, a Sabor Veggie, a Alquimia, a Alora y a Marilla por estar, por acompañarnos en esto que hacemos acá, que se llama Torta Vegana y que sale todos los martes a las 21, reitera los sábados a las 15 horas. Después las entrevistas las subimos a nuestra página radiocarmes.com y las dejo también en mis historias destacadas de Instagram, me encuentran como Vero McLennan. Y tienen el material para difundir, para compartir y para que esto se siga difundiendo por todas partes. Bueno, tenemos tiempo de tranquilamente de escuchar otro tema que eligió India. Ahora vamos a ir con María Becerra. Así que vamos a disfrutar de la música. Imán. Son caramelos, ver tus ojos, ver el cielo. Ese cuerpito de moda lo que me tiene poroso. Solo si me toca yo me quemo. Yo me disfruto tu veneno. Y cada vez sabe más bueno. Yo me lo quito, me todo a mí. Me gusta así, me encanta. Me pone a temblar el party. Cada que me dice mami. Me pone a temblar el party. Cada que me... Me pego como un imán a tu piel. Mami, me pone a temblar el party. Cada que me pego como un imán a tu piel. Y me enloquece tu forma de ser. El maldito viene al amanecer. Desde tu boca y más y más y más tu piel. Y me enloquece tu forma de ser. El maldito viene al amanecer. Desde tu boca, papá. Torta Vegana, un programa de radio hecho por animales humanos, dedicado a los animales no humanos, para reflexionar entre todes. Y nos tenemos que despedir, nos vamos, India, súper contentes, ¿no? Yo estoy muy contenta de la entrevista, de la charla, de la amorosidad, de la paz que nos transmitió Jesusa. Saber que está haciendo tanta cantidad de cosas que van por este mismo sentido y por este mismo lugar en el que queremos la transformación del mundo para un mundo más justo, más amoroso, en el que todas las personas tengan para comer, que nadie explote a nadie y que todas las especies tengamos la posibilidad de vivir nuestra vida en plenitud. Así que nos vamos muy pero muy contentes. Y nos volvemos a encontrar el martes que viene a las 21. Muchísimas gracias a toda la gente que se comunicó y que escuchó y que me mandó corazones y mensajes, a Kiltrack Sónica, a Juli Busqueta, a Checha Merchán, bueno, un montón de gente que ha pasado por este programa y que son todas personas que admiramos y queremos mucho y que seguimos en red y seguimos conectadas en esto que se llama Torta Vegana. Gracias por estar, por acompañarnos, por dedicarnos su tiempo y por la escucha amorosa de cada uno de ustedes. Así que abrazo y hasta la próxima. Gracias.